¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién es banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No solo estoy solo en vivo haciendo el programa, sino que casi no tengo garganta, así que el peor de los escenarios es el que nos tienen preparados para esta nueva emisión de La Retaguardia. De todas maneras, haremos el esfuerzo necesario para suplir la ausencia de Euge con todo lo que eso implica para este programa de radio. Vamos a estar en un ratito charlando igual con ella, porque estuvimos manteniendo una charla con gente de la Asamblea de Villa Urquiza. Vos sabés que hay asambleas que existen todavía en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Uno cree que la mayoría se disolvieron en el 2004, en el 2005. Sin embargo, hay unas poquitas que todavía conservan ciertas actividades zonales, barriales, y a nosotros la verdad que nos encanta contar esos procesos y pensar. En realidad nos encantaría pensar que son muchas más que las que son en realidad, pero cuando hay alguna que tiene alguna actividad, como en este caso la de Villa Urquiza, la vamos a reflejar en un ratito, y seguramente la importancia de Euge en vivo desde Córdoba, que es donde está, también será importante contar con ella. Pero quiero arrancar con hablando de las elecciones del fin de semana. Para muchos ya quedaron lejos, ya hay cantidades de medios, sobre todo los medios tradicionales, que han dicho de todo a propósito de las elecciones que se dieron en el ámbito de la ciudad. Y la verdad es que quiero hablar en nombre de los que votamos en blanco, que tuvimos que dar explicaciones a lo loco el domingo. Votamos en blanco, pero parece que somos los que hicimos que el PRO siguiera en el gobierno por 4 años. O sea, es culpa nuestra. No es culpa de quienes no hicieron una oposición partidaria lo suficientemente efectiva para llegar a la segunda vuelta, como el Frente para la Victoria, o hasta, no sé, no es culpa del mismo Lustó, que armó una ensalada ahí en los últimos 6 meses para intentar imponerse, que bastantes fuerzas le hizo, por cierto. Hay varias cosas que me parece que los medios tradicionales obviaron con toda la intencionalidad política que en general tienen. Una es que la gran cantidad de votos a Lustó en la segunda vuelta tuvieron que ver con la enorme campaña publicitaria en contra del voto en blanco que se hizo en las últimas semanas. Tanto le dijeron a la gente que el voto en blanco sumaba para la primera minoría, que mucha gente que iba a votar en blanco porque no le gustaba ninguno de los dos, pero que le gustaba muchísimo menos el PRO, dijo: no, yo no quiero con mi voto ayudar al PRO, voy y voto a Lustó, y votaron a Lustó. Y por otro lado, quisiera hablar de las críticas que se nos hicieron a los que votamos en blanco. Y me parece que lo que se esconde en esas críticas, que en general vinieron mucho del riñón más sólido del kirchnerismo, de la militancia kirchnerista, esto de la izquierda testimonial. Primero, mucho de lo que votamos en blanco no votamos porque Altamira haya dicho que había que votar en blanco, Zamora haya dicho que había que votar en blanco. No pertenecemos a ninguna de esas digamos emprendimientos partidarios, y decidimos nuestro voto con total autonomía y libertad, no autodeterminación y libertad, sino autonomía y libertad, y decidimos votar en blanco y decidimos otra cosa en la primera vuelta. Pensar que la mayor parte de los votos en blanco son en blanco porque eran de la izquierda y porque la izquierda partidaria dijo que había que votar en blanco es de una necedad que además me parece que es claramente autoritaria, ¿no? Que intenta, digo, las escenas de alto macartismo que se vieron en las redes sociales el día domingo hablando de los troscos. A ver, ¿no era que era testimonial la izquierda? Nos la pasamos todos diciendo que nosotros también, que la izquierda es testimonial en las elecciones, y de repente era el eje de todas las críticas y eran quienes podían haber resuelto la elección y no la resolvieron. Creo que lo que se esconde en el fondo de esa crítica desde el kirchnerismo a los que votamos en blanco es una pregunta que no se animaron a hacernos, pero que nos van a hacer en cualquier momento. ¿Qué es? Segunda vuelta, Macri contra Scioli. ¿Van a votar en blanco también? Creo que eso es lo que querían preguntarnos y no se animaron a preguntarnos. Y si la pregunta fuera sí, si la respuesta fuera sí, ¿qué? Si la respuesta fuera sí y Macri gana por eso, ¿habrá ganado por aquellos que votemos en blanco en esa segunda vuelta? Si se diera, no tengo decidido mi voto en una instancia así. ¿Pero será por eso? ¿O será porque el kirchnerismo no supo o no quiso? Tendríamos resuelto votar en contra de Macri. Sin embargo, Macri contra Scioli no nos parece tan distinto, aunque sepamos que el armado político es distinto. Así que me parece que la polémica esa, que se inició y que tuvo como objeto a los votantes de izquierda, o en este caso a los votantes en blanco, tiene una segunda parte. En cualquier momento nos van a empezar a preguntar qué hacemos en segunda vuelta entre Macri y Scioli. Y si gana Macri, no va a ser culpa de los que votamos en blanco, si votáramos en blanco. Va a ser culpa de los que no hicieron las cosas bien en el poder para que la gente, en mayoría, termine votando por Macri. Es tramposo tratar a los votantes de izquierda todo el tiempo como votantes testimoniales y en estas circunstancias decir que definimos una elección. Es tramposo. Pero bueno, sabemos que la política tiene como arma esencial la trampa, justamente. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. En instantes vamos a estar charlando con Agustín Espada, yo lo tengo escrito acá con S inicial, pero ya le estoy agregando la E. Agustín Espada es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Quilmes y es miembro del programa de investigación de industrias culturales y espacios públicos, ¿está bien? Que está coordinando Martín Becerra y que tiene, en tanto, industrias culturales, a los medios de comunicación como uno de los ejes de la investigación. En particular, Agustín está metiéndose en particular, o sea, no solo con los medios de comunicación, sino con los medios de comunicación comunitarios, alternativos, populares, sin fines de lucro, ponele, desde lo técnico, desde lo legal. Y nada, nos va a interesar charlar con él sobre medios de comunicación, porque nosotros hablamos todo el tiempo aquí de aquellos medios, de nuestros medios, y tener una mirada de alguien desde la academia intenta posar la mirada justamente en los medios de comunicación en general y en los nuestros en particular, nos va a ayudar a aportar una mirada diferente que la que nosotros mismos en el hacer nuestros medios todo el tiempo y con todo lo que eso nos implica, nos impide tener una mirada autocrítica más de una vez. Pero ahora vamos a escuchar, Nati, si te parece, un audio que grabamos ayer con Euge y que da cuenta de que algunas asambleas en la Ciudad de Buenos Aires todavía existen. Muchas veces hablamos en la retaguardia de las asambleas barriales y muchas veces también hablamos de las actividades que surgieron a partir de ese encuentro de las asambleas barriales en la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país. Y nos ponemos muy contentos cada vez que nos enteramos de que se está llevando adelante alguna nueva forma de organización o alguna nueva actividad en relación a la lucha en alguno de esos espacios que fueron ganados por los vecinos, ¿no? Y este es el caso de la Asamblea de Villa Urquiza, que nos ha enviado una invitación para contarnos que están abriendo una consejería pre y posaborto, y por eso estamos comunicados con María de la Asamblea de Villa Urquiza. ¿Cómo estás, María? Acá Hola. María Eugenia Otero y Fernando Tevere te saludan. Buenas noches, muchas gracias por hablar con nosotros. No, al contrario, María. Contanos de qué se trata esto de una consejería pre y post-aborto. Básicamente una consejería pre y post-aborto es el lugar ideal para que las mujeres que están considerando atravesar un aborto, que lo han atravesado por sí mismas, consigan información para transitar la experiencia de la manera más segura y empoderante posible. En eso consiste básicamente una asamblea de pre y post. Todas las asambleas pre y post brindamos información en cuanto a protocolos médicos, síntomas, o sea, sobre cómo atravesar mejor la experiencia del aborto, digamos. Y si ya se ha atravesado, podemos hablar de, por ejemplo, cuidados también. O sea, una consejería pre y post es una buena manera de dejar de lado ciertos estigmas que acosan, digamos, a la experiencia del aborto, entre ellos la soledad. Uh-huh. Vos sabés que el aborto suele vivenciarse muchas veces en soledad, lo cual lleva también a culpa, lo cual trae complicaciones que pueden ser incluso médicas, y justamente, bueno, una consejería va en contra de todo eso. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fernando. Hola, Fernando, buenas noches. Cuando hablas de asamblea, se me contrapone un poco con la situación personal, individual, de las mujeres que en general ven esto como algo que pertenece a su intimidad. ¿Cómo manejan esa situación? Bueno, sí, el default es que el aborto es una situación solitaria, íntima y rara y anómala, cuando la verdad es que, bueno, todas las mujeres, por su condición de mujeres, bueno, mujeres y hombres trans que también pueden pasar por una situación de aborto, son emparejados, digamos, por nuestra cultura y por el Estado, que los y las coloca todos en una misma posición, digamos. O sea, el primer paso es, bueno, no está sola, efectivamente, porque miles de mujeres al año abortan en Argentina, y bueno, o sea, dejar de lado esa soledad, digamos, es el primer paso, efectivamente. Uh-huh. Y el segundo, bueno, es conectar con otras personas que pasan por lo mismo, que han pasado por la misma situación. Así que, digamos, ese es el primer paso que da una consejería, digamos, o sea, respetando la intimidad de las personas, ¿no? Sin infringir, o sea, sin dar a conocer ningún dato que ellas no quieren dar a conocer. Aún así, bueno, es el primer paso de un camino hacia tener una experiencia empoderante de aborto. Uh-huh. A eso apuntamos. María, ¿cómo hizo este grupo de personas de la asamblea para prepararse para brindar este servicio, podríamos pensar? Y en realidad somos un grupo de mujeres que coincidíamos ya en la asamblea de Villa Urquiza, Algunas ya formábamos parte de una consejería que se llama Huelga de Vientres, que tiene 2 años ya de existencia, pero bueno, teníamos también la intención de justamente colocar una consejería en un lugar, o sea, público, en un lugar físico, y tener una presencia constante, ¿no? Todas estas características aportan al objetivo que les comentaba antes. Uh-huh. Hay muchas consejerías, digamos, que tienen otros puntos de vista, digamos, los hacen de manera pública, pero en las plazas, digamos, que es una buena manera también de hacer una consejería, pero nosotros queríamos tener una presencia constante en un lugar reconocible, público y autogestivo, como es la asamblea, digamos, que nosotras ya lo conocíamos de hace años, yo la asamblea participo hace 4 años más o menos. Uh-huh. Y así que sí, somos un grupo de más o menos 6 mujeres que coincidíamos allá. Y bueno, sí, la verdad es que era una idea que nos rondaba la cabeza, también, bueno, a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? Uh-huh. Con el activismo, con el aborto, con el feminismo, así que sí, pareció el camino lógico a seguir, en cierto modo. María, ¿qué diferencia hay entre la consejería que ustedes están pensando y una consejería en un centro de atención primaria de la salud o en un hospital? Bueno, en primer lugar, o sea, en muchos sentidos, nosotras damos la consejería que creemos que debería darse por el Estado en centros de salud, en hospitales, clínicas, CESACs. En algunos casos esto es así. Uh-huh. En algunos casos hay profesionales que, incluso da bronca decirles amigables, la verdad es que lo son. En este contexto, los profesionales uh-huh. que dan información certera, precisa y empoderante son amigables. No estamos en un Estado donde el default sea que los profesionales se comporten, los profesionales, los prestadores de salud se comporten como tienen que comportarse. La verdad es que muy pocos dan esta información que nosotros damos, que es perfectamente legal, digamos. Nosotros acá en la radio podemos conversar acerca de métodos de aborto con pastillas, digamos, porque, o sea, su legalidad es tal que son métodos recomendados por la OMS para países donde el aborto no es legal, digamos. Así que, o sea, partimos de una situación que, bueno, es anómala, es extraña, es indignante. Pero sí, bueno, en primer lugar, nosotras damos a las personas que se nos acercan, bueno, información de manera imparcial, ofrecemos un acompañamiento y, bueno, es una experiencia radicalmente distinta en muchos sentidos. Bueno, también es la experiencia que te pueden dar activistas, por ejemplo, feministas. Uh-huh. Si sos un prestador de salud, no puede o no quiere darte. María, sí. Antes de arrancar con la experiencia, estuvieron, me imagino que habrán recorrido el barrio para ver qué pasaba con los espacios, con los equipos de salud del barrio, para ver qué respuestas daban cuando una mujer aparecía con una situación de un embarazo no deseado. ¿Qué pasa, digo, en el hospital? Me imagino el Pirovano es el más cercano. ¿Qué pasa en los ESAC? ¿Qué pasa en el barrio de Villa Urquiza con esta situación? Mira, no podría afirmar categóricamente qué pasa en el barrio de Villa Urquiza. O sea, la verdad es que a lo largo incluso de la capital federal las experiencias son muy variables, casi infinitamente variables, en cuanto a la información que se da, en cuanto a cómo te tratan los médicos, en cuanto a cómo te trata una farmacia a la cual querés comprarle pastillas, por ejemplo. O sea, realmente es muy, muy variable la atención y la información que puede conseguirse de prestadores de salud. En Villa Urquiza, nosotros, la consejería empieza en agosto. Nosotras empezamos a difundir manuales de aborto con pastillas, también tenemos carteles colocados en la asamblea. Teníamos carteles colocados afuera de la asamblea, bueno, algunos después de un tiempo los arrancaron. Ustedes uh-huh. ven que el aborto es un tema muy muy polémico, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. También, bueno, en la asamblea venimos haciendo talleres como consejería, talleres sobre aborto con pastillas. Uh-huh. Son talleres, yo diría, muy concurridos y muy esperados también. Hay mucho interés sobre uh-huh. el tema. Esos talleres han asistido, bueno, muchas chicas del barrio. La mayoría de las personas que asisten tiene información realmente muy fragmentada, o sea, tengamos en cuenta que en los últimos años es recién que se está difundiendo el método de aborto con pastillas, y la información realmente no es tan homogénea y tan precisa como lo desearíamos, o sea, uh-huh. dista mucho de serlo. Por eso también la experiencia de la consejería, ¿no? María, como poner un... Sí. No, dirección, digo, ¿a dónde se puede acercar una vecina de Villa Urquiza que está cursando un embarazo que no desea y que quiere... y que quiere accionar y necesita ayuda para hacerlo? Y bueno, en primer lugar, a partir de agosto, esto es ya en 10 días. ¿Avenida Triunvirato? Avenida Triunvirato 4778. Esa es la dirección. ¿Horarios, días? ¿Cuándo se van a encontrar ustedes ahí? todos los sábados entre las 6 y las 8 de la noche. María, te agradecemos mucho por la nota, pero también por las acciones que están llevando adelante. No, por supuesto, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Gracias, abrazo grande. No, por nada, un abrazo enorme. Bueno, Euge, ¿está por ahí? Estoy acá, ah, no bien. Estoy acá, estoy en acá. Estás allá, en realidad. Acá lejos de donde estás vos, digamos. Claro. Estoy en Córdoba capital, recién entradita del hotel. Escuchando la nota y compartiéndola con ustedes también. Uh-huh. Pensaba por ahí algo que me quedé pensando bastante, ¿no? Y pensaba en esto que planteamos varias veces cuando vemos que los movimientos sociales toman en sus manos algunas cuestiones que solucionan cosas que tienen que ver con la forma de vida de las personas, ¿no? Y del ejercicio de los derechos, ¿no? Y que está bien, digo, está bueno que los movimientos sociales tomen en sus manos las responsabilidades, pero que no nos olvidemos de exigir al Estado, ¿no? Que es una responsabilidad del Estado. Claro. Y que pensar en que se multipliquen las consejerías pre y posaborto en todos los movimientos sociales no nos haga olvidar que tenemos que exigirle al Estado que por fin tengamos el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Para que las mujeres puedan ejercer el derecho de elegir si llevar adelante un embarazo o no, y para no tener que seguir contando muertes maternas, ¿no? ¿Cómo es eso de que con la misma ley en otros países, cuando vos preguntás, con la misma ley que rige en la Argentina, si vos preguntás si el aborto está legalizado, te contestan que sí, y acá preguntás si el aborto está legalizado y todos respondemos que no? Eso es lo que nos contaban la vez pasada en una capacitación en el Hospital Santoyani, y justamente Agustina Ramón Mitchell, que laburó un montón en el tema del marco jurídico, lo que planteaba es que hay otros países que tienen el mismo marco legal que nosotros, y que cuando le preguntas a la población si el aborto es legal o no, lo que dicen es que el aborto es legal. Uh-huh. Y en realidad la verdad es que si pensamos ampliamente lo que plantea el artículo 86 de nuestro Código Penal y lo que replantea el fallo FAL de la Corte Suprema, en realidad la verdad es que todas las situaciones de aborto no punible, digo, todas las situaciones de embarazos no deseados podrían pensarse como un aborto no punible, porque claro. Lo cierto es que si pensamos el concepto de salud de manera amplia, y el concepto de salud es definido como un estado de bienestar físico, psíquico y social, no solamente del bienestar físico, no solamente ausencia de enfermedad, podríamos pensar que sin ninguna duda la situación de llevar adelante un embarazo no deseado pone en riesgo la salud psíquica de las mujeres que lo tienen que llevar adelante. Con lo que si utilizáramos las herramientas jurídicas que tenemos ampliamente y hubiera un montón de médicos y de profesionales de salud sensibilizados con el tema, estaríamos en otra situación. Claro. Digo, me parece que con el mismo marco jurídico podríamos estar viviendo otra situación en relación a la interrupción del embarazo. Uh-huh. Bueno, muy bien, te dejamos descansar. Una última cosa antes, ¿qué tenés que hacer a las 10 de la noche, ahora cuando termina el programa? ¿Qué tengo que hacer a las 10 de la noche? Yo te quiero invitar al cine. Sí, yo sé que tengo que hacer a las 10 de la noche. Voy a poner la Retaguardia TV y voy a ver una película. Yo te quería invitar al cine y vos me salís con una cosa... O sea, lo mío era absolutamente romántico, de lo profundo del corazón te estaba invitando al cine, aunque estemos a la distancia. Además, un cine en el que podés tener los celulares prendidos, en el que no tenés que comprar esas cajas horrendas de pochoclo que te venden en los cines comerciales. Pero bueno... Me arruinaste el momento romántico, no importa. Me parece que me estás escuchando mal, porque te dije que iba a ver que iba a prender la Retaguardia TV. Sí, ya sé. Iba a ver una película. Pero no aceptaste mi invitación personal. Ah, vos querías invitarme. Estaba ahí. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo sos, Exactamente. Estaba intentando seducirte a la distancia para que fuéramos juntos al cine y vos me tratás. Vamos juntos al cine. Me tratás de esta manera. Bueno, a las 22 vas a estar escuchando entonces y viendo Vox Populi. Vox Populi. ¿Qué saldrá de esto? Ya, exactamente. Antes nos resultaba difícil saber si éramos esta cosa que siempre decimos, decir, no sabemos si somos una radio con página web o una página web con radio. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no y ahora la complicamos más todavía. Ahora somos una página web con radio con imagen. Con radio con imagen. O bueno. Una radio con imagen con página web. Bueno, hoy empezamos el ciclo de cine, así que veremos, bueno, veremos cómo sale la cosa. Y te estaremos extrañando. Un beso. Chau. Beso grande. Chau. María Eugenia Otero, más conocida como el cerebro de la retaguardia. Yo soy el que habla y ella es la que piensa. Más o menos así es nuestra división de tareas del grupo inicial de este proyecto político-comunicacional que va tomando diferentes formas. La relación de el grupo de tareas 332 que funcionó en la Escuela Mecánica con la Iglesia fue de siempre, desde que existió el grupo de tareas en la ESMA. Fue de siempre, porque era, vamos a decir, era oficial, ellos tenían un vicario castrense. Monseñor Grassetti está denunciado por las madres, por los familiares, de haber sido, casi podríamos decir, un agente de los militares, porque él los recibía a las madres cuando iban a pedir, preguntar por sus hijos, se comprometía a averiguar, y para eso les pedía datos, pero no solamente les pedía datos a sus hijos, les pedía datos de los compañeros de sus hijos, o sea, trataba de sacarle información a las madres, a los padres, a los hermanos, a los familiares, para chupar a los compañeros de sus hijos. Eso fue realmente lo que hizo Monseñor Grassetti. No tuvo nada de calidad cristiana desde ese punto de vista. Esto que estás escuchando es material que quedó afuera de Vox Populi, de la película que vas a ver después, que hicieron Ignacio Liang y Paulo Giacobbe a propósito de la Iglesia Católica y su accionar, no solo durante la última dictadura cívico-militar, sino desde allá atrás en los tiempos de los pueblos originarios como habitantes felices de esta tierra de la que después fueron desplazados. Y lo pusimos justamente para que notes la calidad del material que vamos a ver, porque si este testimonio de Enrique Fuchmann hablando sobre la relación de la patota de la ESMA con la Iglesia Católica quedó afuera, imagínate todo lo que quedó adentro en los 90 minutos de Vox Populi, que si nos estás escuchando en vivo a través de la M690 o a través de la Retaguardia Radio, te vas a tener que pasar después a www.laretaguardia.com.ar, te vas a tener que mudar ahí para poder ver el documental enterito, como si estuvieras sentado en un cine. ¿A qué hora? A las 22, a las 22. Si nos estás escuchando en vivo, claro está, ¿no? Por ahí, si nos estás escuchando al mediodía, no esperes esa noche que estemos porque no vamos a estar. Porque les había dicho que ellos se hacían eso, no los estaban matando, porque los había, estaban tirando vivos, y que si Dios quisiera, los salvaría, si se morían al momento de caerse en la mano. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, yo decía que teníamos invitado aquí en el piso, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Estamos con Agustín Espada, él es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes y es parte integrante del programa de investigación de industrias culturales y espacios públicos que coordina Martín Becerra. ¿Qué haces, Agustín? Gracias por visitarnos y por estar acá ahora en el programa de radio. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches para todos. Che, decime primero qué es el programa de investigación que están llevando adelante con la coordinación de Martín. Bueno, el programa de investigación es un espacio donde los estudiantes, licenciados, maestrandos y doctores que conforman, doctores en comunicación, que forman parte del equipo, nos dedicamos a debatir, estudiar y analizar fenómenos de los medios de comunicación y de las otras industrias culturales también, uh-huh. con estudios empíricos, teóricos, debates. Es un espacio de generación de trabajo y de generación de discusiones. Y lo que a partir de lo que fue el debate sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual comenzó a llamarse sector sin fines de lucro, que nosotros siempre desde la Red Nacional de Medios Alternativos ya en el debate previo decíamos y seguimos diciendo, nos contiene pero no somos todo el esquema de los sin fines de lucro, porque en los sin fines de lucro hay fundaciones de grandes empresas o hay asociaciones civiles teóricamente sin fines de lucro como la AFA, que no tienen ni punto de comparación con nuestros medios, ¿no? ¿Qué espacio ocupan en esa investigación? ¿Qué han laburado? Bueno, nosotros en marzo presentamos un diagnóstico sobre el sector sin fin de lucro, porque así lo tipifica la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que incluye, como bien vos decís, al sector comunitario, alternativo uh-huh. y popular. En ese diagnóstico nosotros trabajamos con un censo que realizó AFSCA en 2010 sobre todo el sector, un relevamiento, un censo voluntario, y lo comparamos con las licencias y adjudicaciones, también autorizaciones que entregó el organismo en los 5 años de sanción, luego de la sanción de la ley. Uh-huh. Vos sabés que alguna vez, en una reunión informal dentro de AFCA, a alguno de nosotros nos dijeron que con el censo debíamos hacer lo único que podíamos hacer era un cucurucho y metérnoslo, ya te imaginarás dónde, de tan poco que significó, de la nada que significó para nuestros medios en tanto derechos. De todas maneras, yo decía antes que es interesante que la academia ponga una mirada en nuestros medios, porque en general, bueno, vos cursaste la carrera de comunicación social y la mirada que hay sobre los medios comunitarios es casi que hasta aquí, hasta hace algunos años, digamos, es casi obligatoria y en tanto obligatoria es mínima, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde el programa, Santiago Marino, Martín Becerra, Guillermo Mastrini, sostienen que un poco esta perspectiva de los problemas de financiamiento y de sostenibilidad no son propios y únicos, mejor dicho, no son únicos de los medios comunitarios, sino que es algo que afecta a todo el sector de medios de comunicación. Uh-huh. Y nos parece que la problemática sobre la legalidad, sobre el financiamiento, es algo que tiene que ser estudiado, analizado y problematizado, no solo desde los medios, sino también desde la academia, como decís vos. ¿Estás recorriendo algunos de nuestros medios para entrevistas que vas publicando en tu blog? Sabemos que ya estuviste, leí alguna que hiciste en La Tribu, bueno, hoy estuviste acá. ¿Qué mirada tenés en general de lo que vas recorriendo in situ de los medios y de lo que te vamos contando, digamos? Pero digo, más allá de lo que te contamos, ¿qué mirada propia te va generando de nuestros medios? Posta, ¿eh? Sin... No, bueno, mis entrevistas giran en torno a la sostenibilidad, a la gestión, al financiamiento, por indagar desde el desconocimiento y desde el interés también. Me parece que, o mejor dicho, me sorprendió el nivel de gestión, el nivel de generación de recursos y las diferencias en las distintas gestiones. Yo estuve en La Tribu, en Aijuna también, y ahora uh-huh. estoy acá en La Retaguardia, y me encontré con modelos de gestión completamente diferentes uh-huh. y con objetivos de gestión completamente diferentes. Uh-huh. Desde el financiamiento, pero también desde la propuesta comunicacional. Claro, sí, hay una diversidad enorme en todo el sector, incluso en los que estamos, nosotros estamos integrados a la Red Nacional de Medios Alternativos e incluso dentro de las mismas organizaciones, si bien los objetivos políticos son similares y por eso convivimos en una misma organización, vos encontrás diversidad no solo tiene que ver con los puntos del país en los que estamos, sino también con cómo es cada medio, ¿no? Hay como una diversidad interesante, me parece, de ver desde afuera. Sí, tendría que destacar un factor en común. Me parece que en todos los medios que visité, bueno, al menos en estos tres medios que visité, prima la voluntad de imponer y el modelo comunicacional, la propuesta comunicacional, por sobre todas los demás factores, ¿no? Los factores de financiamiento, los factores de sostenibilidad, que giran en torno a ese modelo comunicacional, pero que cada vez tienen más preponderancia por todos los desafíos que giran en torno a estos medios. ¿Y el rol del Estado con respecto a nuestros medios, cómo lo ves? Vos te metiste con una cuestión bastante conflictiva en nuestros medios, que es el modo de conseguir recursos para sostenernos, ¿no? Sobre todo con esto que vos marcabas, que no es el fin de nuestros medios conseguir recursos, pero sí es necesario conseguir recursos. ¿Cómo ves que nos llevamos con el Estado? Bueno, yo toda esta gira, si querés decirle, por la tribu, por Aijuna y ahora en La Retaguardia, surgió a partir de un análisis que yo hice sobre la pauta publicitaria a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, con los medios sin fin de lucro, los medios vecinales en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con el programa de medios vecinales. Y ahí yo me metí a preguntar si los medios comunitarios, alternativos y populares tienen que ser independientes, tienen que ser autónomos en la generación de recursos del Estado, y qué rol puede cumplir el Estado en esa autonomía. Y me parece que es un desafío que le está planteando el Estado con todos estos recursos, con los FOMECAS, que es un instrumento que genera la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, con la pauta oficial que se convierte en una herramienta en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no a nivel nacional porque no hay una ley, pero sí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires genera lo que hablábamos fuera del aire, genera una herramienta de financiamiento. Me parece que el Estado plantea este interrogante y que no sé si está resuelto del todo por los medios comunitarios, que se lo plantean como me parece a mí que debería ser un lindo problema en el caso de generar otras fuentes de ingreso que generen la autonomía. Claro, yo supongo igual que en la Ciudad de Buenos Aires debe ser más sencillo que en otras provincias, porque el sistema del registro de medios vecinales sin dudas es una generación de recursos para nuestros medios. Digo, lo cuento al aire porque siempre decimos que nos interesa que aquellos que nos están escuchando y que quizás tienen algún programa de radio en algún medio de la Ciudad de Buenos Aires sepan, y que aquellos que nos están escuchando en otros puntos del país peleen por tener una herramienta similar a la del registro de medios. Es absolutamente democrático. ¿En qué sentido? La pauta oficial, salvo en el registro de medios, vos tenés que sentarte a negociar con alguien. Y en ese sentarte a negociar con alguien, tenés que negociar condicionamiento político. O en algunos casos, no condicionará políticamente porque vas a ver a aquel jetón con el que coincidís ideológicamente. Pero de alguna manera estás condicionando tu contenido a conseguir esos recursos. El registro de medios, al ser una ley y al ser también tratado por el gobierno de la ciudad como una herramienta democrática, porque podría haber, aunque esté una ley, aunque haya una ley por medio, podrían tratarlo de otra manera. Es un recurso absolutamente democrático, porque vos te presentás y si cumplís con los requisitos de la ley, entrás, te tienen que dar una pauta, pero además nunca te sentaste a negociar con nadie, y por lo tanto, bueno, ustedes escucharán nuestro programa de que lejos estamos de tener un contenido que pueda ser gracioso siquiera para el macrismo, ¿no? Y me parece que eso es algo que no se da en ningún otro punto del país. Yo no conozco herramientas parecidas en otro punto del país. Me parece que no lo hay.

retaguardia. Bueno, vamos a seguir charlando los minutos finales de este programa con Agustín Espada, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Suele decirse que los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, como quieras decirles, son así porque los televidentes o los oyentes quieren ver o escuchar eso. Es decir, que los medios se hacen en tanto sus lectores, televidentes u oyentes. ¿Es así desde tu punto de vista o es al revés? Bueno, yo pienso que es un sistema o un método de retroalimentación, ¿no? Que existe una propuesta del medio que es aceptada o rechazada por la audiencia. Y también hay respuestas de la audiencia que los medios tienen que tomar. Me parece que no es ni para un lado ni para el otro, ¿no? Ni que los medios dirigen completamente a la audiencia, ni que la audiencia puede elegir libremente qué ver o qué formatos consumir. ¿Cuánto crees que cambió esto último, digamos, que la gente tenga más curiosidad por buscar otros medios, como puede ser el nuestro o cualquiera de los nuestros en tanto movimiento social, con el debate de la nueva ley? Bueno, me parece que sin lugar a dudas hubo una pérdida de la inocencia en la perspectiva de la audiencia al momento de consumir los medios. Puede ser que en nuestro micromundo de la comunicación y de personas súper informadas y que consumimos medios todo el tiempo, eso, bueno, a mí por una cuestión de edad no, pero en otros casos pasara desde antes. Uh-huh. Pero me parece que en el común de los públicos, en el común de las audiencias, ese debate planteó nuevas preguntas y nuevas posturas al momento de consumir los medios. Uh-huh. ¿Te ya llegaste a preguntarte acerca de nuestros medios y la masividad? O sea, ¿qué relación tenemos con la masividad que hoy no tenemos? Bueno, sí, es una pregunta que flota, digamos, porque, es decir, yo pienso que para un medio comunitario alternativo popular, por más alternativo que trate de ser, o por más innovadora del lado comunicacional que sea esa propuesta, cuanto más audiencia tenga, mejor. Y a cuanta más audiencia tenga, más posibilidades va a tener de transformar esa realidad, porque yo creo que la verdadera perspectiva de los medios comunitarios alternativos y populares, de los medios de comunicación, es una herramienta de transformación. Y me parece que no tiene que ser un tabú la masividad. Uh-huh. ni apuntar, ni tener estrategias de apuntar a públicos cada vez más grandes. Te lo pregunto no inocentemente, porque es un gran debate muchas veces silenciado hacia adentro del movimiento de medios comunitarios alternativos y populares, esto de si salimos a disputar la masividad o que hoy tienen los medios tradicionales o no. Nosotros en particular no tenemos dudas sobre eso y nos encantaría salir a disputar esa masividad, pero a la vez entendemos que solo la vamos a poder disputar en tanto movimiento. Digo, que nosotros solos, la retaguardia, podríamos hacer un intento por convertirnos en una radio de referencia y que por lo tanto sea un poco más escuchada que el resto de nuestros medios compañeros, pero lo que creemos es que si empezamos a producir contenidos en tanto espacios de comunicación, no los medios sueltos, como estamos haciendo en la red, con el Enredando las Mañanas, con el panorama informativo, nos va a resultar mucho más sencillo y mucho más rico dar esa pelea por la masividad. Pero es un tema complicado de charlar incluso entre nosotros mismos, porque muchas veces te encontrás con proyectos comunicacionales que te dicen, no, nosotros no... No es nuestra prioridad, no es que no les interesa que los escuche más gente, sino que no es la prioridad. La prioridad pasa por ser una herramienta de construcción política y, por lo tanto, si ese objetivo alguna vez les da masividad, obviamente les resultará bienvenida, pero no se dan estrategias para alcanzar esa disputa por la masividad. Así que creo que estamos bastante lejos todavía, nos falta todavía mucha construcción colectiva para poder alcanzar eso. Sí. En el estudio de los medios comunitarios yo me encontré con que esas complejidades al interior de las redes y al interior de los colectivos y entre los colectivos es también una complejidad para los que desde el lado de la academia tratamos de interpelarlos y de analizarlos. Claro. Desde todo, desde el debate sobre la masividad, el debate sobre la propia concepción de comunitarios, alternativos o populares, todo junto, ¿qué somos? ¿Qué son? Uh-huh. Somos sin fin de lucro, somos más, bueno, claro. Eso me parece que son complejidades que se trasladan sin resolver a nuestro campo, que es el de la academia. Bueno, Agustín, gracias por visitarnos, para participar del programa y además por el interés en particular de ir conociendo nuestra experiencia. Ojalá que puedas seguir con el recorrido por otros medios para seguir enriqueciéndote con esa diversidad que vas a ir encontrando, pero que ya, por cierto, evidentemente tenés clara que existe entre nuestros medios. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por abrirme las puertas de la Retaguardia. La seguimos. Yo estoy viendo, mirá, a un señor que viene con una caja colgada que vende chicles y chocolates. Estoy viendo a un señor que tiene muchos papeles en la mano y que anda repartiendo programas que dicen Vox Populi. Estoy viendo a gente que acomoda a personas en sillas, se queda esperando una propina y se va, y le tienen que explicar que acá no cobramos entrada, que por lo tanto no tienen que dejar ninguna propina tampoco. Estoy viendo cine, así que me parece que lo mejor que podemos hacer es que Nati apague las luces y que, bueno, que empiece esta función, que será la primera función del cine de La Retaguardia con Vox Populi, y por lo tanto podrá pasar cualquier cosa con ella. Sépanlo, puede pasar cualquier cosa. Con el hijo de Félix Díaz. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Mi hijo ya está acá en mi casa, ya le dieron de alta, así que estamos por lo menos tranquilos. 5 siglos igual. Lo estamos atribuyendo al gobierno de la provincia que genera esta interna, porque está financiando actividades políticas contra mí. Entonces el gobierno no quiere aceptar esa acusación porque sabe que lo están haciendo muy mal y está saliendo muy caro lo que hace, porque tenemos muchas pruebas para demostrar eso. En esta parte de...